La imagen de nuestra Pachamama, la imagen de una justa distribución de la riqueza, una Evita Murguera, un escenario con bandas en vivo. Son algunas de las carrozas de esta sexta caravana cultural de los barrios. Hoy como ayer, el pueblo quiere saber de qué se trata. Movimiento por la Carta Popular, hacia una constituyente social en la Argentina.